Marilyn Manson y Eva Evan Rachel Wood, pues que abusó horriblemente de ella durante una relación de 3 años, y Tom Brady, borracho, revolución en Estados Unidos, segundo jugador en la historia del NFL en ganar 2 campeonatos en distintos equipos. Él fue el quarterback de los New England Patriots y a los Buccaneers les dio eso, pero parece que apareció borracho y sin mascarilla. Pero es que uno, o sea, la pregunta es, uno con Giselle Bündchen, ¿por qué no aparece borracho en todas las fotos? No. Es mi única pregunta. Hombre, tranquilo. Yo andaría borracho, pues, sacando la piedra a todo el mundo, pero es que Giselle Bündchen es la que hace la vuelta a campana en un momento dado. ¿Cómo así? No, yo no tengo por qué explicarlo, pero es la vuelta a campana brasilera. Ah, ya. Dan claro, la vuelta a campana, usted está normal y de pronto... Usted está quieto, hacen, normal y de pronto pum. Hacen una vuelta de... Perdón, esos son 180 grados. Uh-huh. ¿Y usted qué hace ahí, pues? No, pues... Mira al horizonte como Orlando al fondo. Exactamente, del claro. Océano. No mira hacia la ventana buscando un rumbo mejor. Y uno dice, ¿y ahora yo para dónde cojo, mi señor? ¿Por qué camino cojo? Dice uno. ¿Por qué? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Sí o no? Entonces yo estaría borracho, de Tom Brady yo estaría borracho todo el día. Y cada día está más linda. ¿Cómo? Esa mujer es... Pero divina, y le hombre. Pone... Y le pone, y le pone billete a la casa. O sea, no es que sea una muerta de hambre, ¿no? Eso le iba a decir, no es que esté de gorra. Sí, no es que esté de gorra. Riesgo. No, ella... Le Entonces, apunta mucho a la economía, paga recibos, esas vainas. A mí personalmente no me gusta Tom Brady. Yo prefiero a... Tom Brady es muy guapo. ¿Cuál fue el que dijimos que preferimos? No, es que no me acuerdo cuál fue el que nos gustó. Ah, Elon Musk. O Jeff Bezos. Elon Musk me parece un... Lempo de hombre, exacto. Nos gustó a los tres. A Juliana sí, claro. Le pareció que, mejor dicho, horrible. Sí, no, le pareció un bagre. Sí, le pareció un mundo. No, pero no es un tipo guapo para mí. Juli, no, pero qué exigencias. Sí, tampoco. Qué pues. Locura. Les bueno, ¿te muestro algo? Una foto, te muestro una foto. Aquí lo tengo. Mira la foto. Yo tuve la oportunidad de ver a Giselle. Bueno, no es de mi gusto, entonces. Yo tuve la oportunidad de ver a Giselle en persona hace muchos años. Y qué mujer tan despampanante, la verdad. Es simplemente del otro mundo. Tuve la oportunidad, la vida me dio esa oportunidad por allá en el 2004. Mi hermano, pero estás muy dramático. La vida me dio esa oportunidad. ¿Qué es eso? Sí, la vida me dio sorpresas. Sorpresas me dio la vida. La vida me entregó ese grano de arena en mis emociones. Ese grano de mostaza. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con una canción del 2021, un tema de este año que hizo Mario Biondi en su nuevo disco Dare, que en mi opinión es como una inspiración de I Want You de Marvin Gaye. Esto se llama Paradise. Vamos ahora con Nicolas Cage. Sí, uy, claro. Se ha quebrado como 32 veces, Nicky. Pero bueno, se ha gastado la plata también como a conciencia, ¿no? O sea, el tipo dice, no ha sido tan no importa. Despilfarrador. Uy, pero el tipo como que se dice, yo me voy a gastar toda la plata, ¿y qué? Yo miro a ver de dónde saco después. Nicolas Cage, ganador del Oscar por Live in Las Vegas, actor de comedias como Honeymoon in Vegas, como Moonstruck y como muchas otras, se casó por quinta vez el 16 de febrero con una japonesa de 31 años menor que él. ¡Ídolo! Es que yo me trato de acompañar de gente. El actor y su novia Riko Chivala. Qué es que polémico. Una joven de 31 años menor que él se dan el sí en Las Vegas. Su último matrimonio a Nicky le duró 4 días. Él es súper estable. No, y se acuerda que justamente en Las Vegas, Nico, hace como 2 meses. Él tuvo un problema, que lo sacaron de un restaurante, que lo confundieron por una persona sin hogar porque llegó borracho, mal vestido, y sin zapatos. Todo mal trajeado. Sí, sí, sí. Su último matrimonio duró 4 días. Pero está bien, la se boda... dio cuenta en el momento que era, me parece impecable. Su último matrimonio duró 4 días. ¿Puedo acabar la nota o arranco dele, otra vez? Dele, pero arrancamos otra vez. Dele, a ver. Nicolas Cage se casa por quinta vez. Una joven japonesa, 31 años menor que él. El actor y su novia, Riko Shibata, una joven de 31 años menor que él, se dieron el sí en Las Vegas. Su último matrimonio, no es ese, el cuarto, que no dejan acabar las notas, duró 4 días. La boda se celebró el 16 de febrero en el Hotel Wynn en Las Vegas. Es cierto y estamos muy felices, dijo Cage a la revista People. Además, la fecha elegida para la ceremonia tiene un especial significado para el actor. Se ha honrado en cumpleaños del difunto padre del novio, añadió el representante de Cage, el mismo medio americano. Realmente es que Nicky se dedicó al trago. Eso de live en Las Vegas es como un espejo de lo que le haría al futuro. ¿Sabe que le ha ido muy bien con el trago? No ha tomado malas decisiones. Todo bien. Y como que sus películas han desmejorado mucho, ¿no? Como que las últimas son un hueso, opino yo. Perdón, está en la última serie de Vista Producciones, muy bueno, hace de cura. No la he visto, pero las que he visto. Esta novedad, ¿por qué no la sabía? Sí. Pues porque me la acabo de inventar, o sea, no veo por qué vez. Me puse roja, ¿qué casi tal me muero. ¿Qué tal el verdor de los tres de la mesa? Le digo, no, de mira, hecho, Julián, perdón. No me mira, fue como... O sea, están fluorescentes. Toca envolverlas en periódico. En periódico. Y a mí lo mete ahí, ¿no? Y a mí lo tira ahí, ¿no? Claro, tengo ahí que, también hay tengo que traer decir algo. Mi comentario era con ironía, era con sarcasmo. Ay, no te creemos, no te creemos. No te creemos nada. Bueno, no me creemos. ¿Cuál ironía? ¿Cuál ironía? ¡Qué ironía! Música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con una de las películas más habladas este año, que fue la película Respect, sobre la vida de Aretha Franklin, protagonizada por Jennifer Hudson. Y es muy probable que Jennifer Hudson quede nominada al Oscar por este papel. Vamos a oír el tema de esa película. Aquí está Respect por Jennifer Hudson. Un momento 10, sin lugar a duda, es la renuncia del CEO de OnlyFans. OnlyFans es este lugar que por suscripción la gente puede pagarle a ciertos creadores de contenido, y la mayoría de contenido pues es o pornográfico o digamos que tienen fotos sin tantas prendas, hombres como mujeres. Entonces, esta plataforma se puso el año pasado de moda porque era una de las fuentes de ingreso más importantes, pues por supuesto por la pandemia. Entonces, esta plataforma pues está pasando por algunos cambios de alto nivel, y esto es porque el fundador, Tim Stowley, renunció a este puesto de CEO y en su lugar llegó Amy Gann, que es la jefe de comunicaciones de la plataforma. La noticia la dio Bloomberg, pero lo raro es que esta última, Amy Gann, la directora de comunicaciones, pues llegó el año pasado, se integró a la compañía y no sabe muy bien cómo opera la empresa. Entonces, en un comunicado oficial, Amy Gann aseguró que su prioridad de ahora en adelante es hacer que OnlyFans sea la plataforma de redes sociales más seguras de todo el mundo. Este cambio de liderazgo de OnlyFans pues llegó apenas hace unas horas, luego de que entrara en grandes polémicas por lo que estaba pasando la plataforma. Hubo un tiempo este año, precisamente comienzos del año, en donde el CEO decía que ya no se iba a poder subir contenido pornográfico, y pues por supuesto todos los creadores de contenido se fueron en contra de la plataforma y esta decisión se reversó. Así que después de estos cambios en donde se iba a prohibir el contenido sexual explícito, pues ya tenían muchas presiones de bancos y compañías que gestionaban y hacían que esta plataforma saliera adelante. Esta es una noticia bastante importante en el mundo de tecnología y sin duda un momento 10. Bueno, lo inevitable. Kim Kardashian. 19 de febrero, pero acuérdese que hay que llevar un Henkel, bolsita Ziploc, y un cuchillo afilado, pero sí, de esos, un como con el que mataron a Santiago Nazar en Crónica de una Muerte Anunciada. Eléctrico, usted sabe que toca eléctrico. Uy, hermano, le tengo tres frases de ahí, las voy a leer. Esta noche leo bueno, una. Bueno. No conozco una descripción más grande de estar mal del estómago. Yo nunca he oído eso. ¿Ah, sí? Solo un maestro como ese man la puede hacer. No, 11 líneas para describir cómo se siente uno. Una descomposición. Un poquito. Estomacal. Sí, sí. Bueno, ¿por qué nos concentramos? Dele. Se separaron después de 7 años de matrimonio. Pero es que uno se puede. Primero, uno se puede casar con Kim Kardashian. Y segundo, ellas no se pueden casar con Kanye West. Kanye West, ¿cómo se dice? Kanye. Uno no se puede casar con ninguno de los dos porque eso termina mal. O sea, mírenlo separadamente. Mírenlo separadamente y verá que eso no dura ni un día. Sí, es difícil, ¿no? No, pues. Antes duraron mucho. Para cortar unos filetes, pero después usted qué hace con los filetes. Eso le iba a decir, es que eso toca echar la nevera, saque. No, eso es difícil, el tratamiento. Es mejor dejarla quieta y no meterse con ella. Bueno, contrajo con matrimonio con Kanye West en mayo del 14. La relación poco convencional se tensó en el año 2020, cuando West se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, qué locura. Él tiene trastorno bipolar, publicó en un tuit que expresaba frustración por intentar separarse de Kimi durante años. Que West borró el comentario. Kim reaccionó a ello con un comunicado en el que, entre otras cosas, pedía compasión por su esposo ante su dificultad cerebral. Es que de verdad. Bueno. Yo les doy un consejo. Mírenlo, si los miran juntos, se verían más o menos, ¿no? Pero separadamente, María Juliana y Mónica ven a Kanye West y dicen, pues, para una noche de verano y que me bote una piedra, ¿sí o no? Y Nicolás y yo, para ir a filetearla, pero no, ¿y después pues sí, qué hacemos con el problema? Mal. Sí, claro. Para no, que va mal. A quedar uno mal. Ella pésimo. Perdona todo. No, uno le queda mal. Bueno, otra noticia, 19 de febrero. Vamos cronológicos, pero estamos mucho mejor. En este espacio estamos mejor. Emilio, pongamos música, por favor. Ok, pues una de las grandes entrevistas que pudimos hacer este año fue con Emilio Castillo, el fundador de este grupo, Tower of Power. Y esta es una canción que ellos hicieron en el 76 para su álbum Ain't Nothing Stopping Us Now. Y es You Ought to Be Having Fun. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Pues queremos contarles que el gran Juapis González, interpretado por Alejandro Riaño, va a entrar a Netflix, va a tener su propia serie. Se confirmó la noticia hoy a través de su cuenta de Instagram, en donde él habla de esta serie que se estrenará en Netflix, que saldrá el próximo 19 de enero. Y aunque no dijo ninguno nombre en especial, digamos, se anunció que iba a tener invitados especiales, iba a tener algunos episodios con Carolina Gaitán o con De las Priella. Ya va a tener bastantes actores, actrices, que por supuesto tienen una trayectoria nacional e internacional importante. También nos contó a través de su cuenta de Instagram que va a estar estrenándose la serie capítulo a capítulo, es decir, no van a salir todos completos, pero lo cierto es que va a ser uno de los primeros colombianos que va a tener su propia serie. Y a pesar, por supuesto, de ser un comediante, pues también sabemos que va a ser un hit, porque Juanpis González pues es un personaje icónico que ha dado mucho de qué hablar y que ha tenido gente muy importante: Santiago Moure, Julián Caicedo, Abelardo de la Espriella, como les conté. Muchos personajes van a estar en esta serie de Juanpis González. Pues esta para mí no es una nota interesante, pero la debo registrar en términos de las chicas. A ver. Según The Hollywood Reporter, la nueva serie tendría 10 episodios de duración y los miembros del elenco original, hágame el favor, comenzando con esta princesa que a ella la belleza la dejó reposar por su juventud. Bueno, ¿a quién? Nadie sabe. Sara Jessica Parker. Ah, no, sí, ahí estamos. Oiga, de acuerdo. Sí, envejeció mal. Cynthia Nixon y Christine Davis volverían para repetir sus papeles de Carrie, Miranda y Charlotte. La única que no estaría es la única que vale la pena, Kim Cattrall. ¡Buah! Eso era solo Uy, músculo. Kim Cattrall, que maniquí, ¿se acuerdan la película? Sí, claro. ¡Carrie! ¡Buah! Sí, sí, sí. La linda. Una mujer muy linda. Quien interpretó al personaje Samantha, el creador de la serie. Darren Star tampoco regresó, pero Michael Patrick King, quien ganó un Emmy por su trabajo como director de la serie, fue el productor ejecutivo de la serie. ¿Se hizo la serie? Yo creo que esto es un relleno de Mónica. Nico, su opinión. No, pero pues usted sabe que en diciembre todos, incluso los alimentos, o sea, esto es como el día de los inocentes. Relleno. No, todo debe estar sometido a un proceso de relleno a fin de año. Siempre. Óigame, ¿y a usted qué le gusta? El muchacho no es de Navidad, el muchacho relleno, el muchacho lo venden relleno en cualquier No, tiempo. Es para otras ocasiones, es para ocasiones. Pero que venga, mucho más yo necesito que venga con huevo. O si no, sí, con huevo en la mitad y petipo alrededor. Y así queda. Exacto, buenísimo. Y zanahoria, ¿no? Claro, cubos de zanahoria, que esté dura la zanahoria es importante, porque así que es como el tamal, por ejemplo, la rodaja del tamal. ¿Usted considera que el muchacho es una cosa de nouvelle cuisine o es una cosa muy más fina? A mí me parece que es de las preparaciones más nobles y finas de la cocina en el mundo. De hecho, conozco María Juliana, pocos chefs capaces de hacerlo. ¿Tú has comido queso de cabeza que viene con un polvorín arriba? No. ¡Qué delicia! ¿Y tú, Mónica? Sí, sí, señor. ¿Y? Está bien, a mí me gusta casi que todos los tipos de queso. Soy. Ojo, Nico, lo que acaba de pasar. Casero, sí, me gusta. Yo... Por fortuna, no tenemos cómo montar en producción la corrección. Exactamente. Eso no es un queso, es una vaina con entrañas. Eso es claro, lo que pasa es que el queso falta de cabeza... Falta de calle. Lo que pasa es que el queso de cabeza... Ah, es que venden en las tiendas de barrio, ya sé cuál exacto, es. Que tiene como que parece una gelatina. Exacto, ¿sí? Eso es un bloque en donde toman Ay, no. muchos elementos del cerdo. Ah, pero la gelatina, ellos... la gelatina blanca. No, esa es que esa es de pata. María Juliana. Esa es gelatina de pata. Tiene más calle, un reloj cucú que María Juliana. Venga. No, pero ¿qué tal la otra? Me encantan todos los quesos. Todos los quesos. O sea, ¿te gusta el queso azul y el queso de cabeza? No los exacto. Ponen en la misma mesa. Una tablita de queso de cabeza. ¡Elíjanlas a las dos! Por Dios, ¿qué pasa acá? Qué falta de calle, pero ¿dónde está su calle? En cigarrerías, en Rancho Licores, de la ciudad. Me extraña. El muchacho relleno van a pensar que es un muchacho como quién, como Lincoln Palomeque. Como muchacho, o sea, sí, un sardino. Que se engordó. Ay, mire, vamos con música para salir de esta crisis, por favor. Ok, vamos con un grupo maravilloso de Brasil. Se llama Bossa Cucanova y es un grupo que hace una bossa nova como electrónica, como actualizada, por así decirlo. Y esta es una canción que ellos hicieron con Celso Fonseca en el álbum Uma Batida Diferente. Esto se llama Just a Samba. Bueno, estamos a pocos días de que lleguemos a esta esperada noche de Navidad, ¿no? El 24 de diciembre. Sin embargo, es súper importante y me hace bastante fuerza contarles cuáles van a ser esos lugares para que puedan completar o continuar sus esquemas de vacunación contra el COVID-19. Y esto porque llegó la variante Omicron a Colombia y el aumento de casos del COVID pues ha sido bastante importante durante las últimas semanas. Entonces, la Secretaría Distrital de Salud quiso habilitar otros puntos de la ciudad con un horario extendido el día de hoy, 22, y mañana, 23 de diciembre, para recibir estas dosis. Entonces, para hoy, hasta las 9 de la noche, alcanzan a ir todavía sobrados, los puntos habilitados son los centros comerciales. Portal 80, Plaza de las Américas, El Edén, Boulevard Niza, Centro Mayor y Titán Plaza. Recuerden que los horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mañana Los horarios se mantendrán 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sin embargo, los puntos serán modificados y los que habilitó la Secretaría de Salud son el Centro Comercial Plaza Imperial, Galerías, Santa Fe, Parque La Colina y Nuestro Bogotá. Súper importante que antes de reunirnos con nuestra familia, pues seamos conscientes de la llegada de esta variante a nuestro país, pero además también responsables con nuestra salud y también con la salud de quienes nos rodean. Estas son las jornadas de vacunación y los puntos habilitados. El 28 de febrero se presentaron un par de petardos que yo ya, pues yo no puedo, yo prefiero a Elon Musk y a... Bueno. Al señor, ¿cómo se llama este muchacho? ¿A quién? ¿A Jeff Bezos? Lincoln Palomeque. Ah, déjeme. Ok. Son mezclas étnicas. Bueno. Los presentadores fueron Tina Fey y Amy Poehler. Bueno, Amy Poehler. Los Globos de Oro. Yo veo ese par y yo me paro y me voy. Yo bueno, no puedo hacer más. Déjela. Y ahí ganó The Crown y pues ahí ganó también el premio póstumo Chadwick Boseman. No, es que no. Y Nomadland, la peor película. ¿Usted la vio, Nico? No. La peor película de la historia con Frances McDormand. No, y nunca la vea. O sea, y si se la obligan a ver con los ojos jalados, con palillos, con agujas y palillos, cierre los ojos. No, pero es que no los puede cerrar. ¡Llore! Es lo único. Bueno, es que uno no puede llorar. No, exacto, no hay manera. Se ganó el Oscar a mejor película y la directora china el Oscar a mejor a director. Uy. Mejor dicho. El día que yo esté en mi lecho de muerte, sí, le digo a Nicolás que cuente o no cuente lo que yo pienso. Exacto, yo ahí decidiré. Y estos fueron los premios Globos de Oro, antesala al Oscar. Emilio, por favor, pongamos música, hombre. Claro, vamos a continuar ahora con, uy, una artista maravillosa. Orlando y yo tuvimos la oportunidad este año de viajar a la ciudad de Los Ángeles para cubrir para los originales lo que fue el regreso de los conciertos, especialmente en un lugar icónico que fue el Hollywood Bowl. Entrevistamos a algunos personajes importantes de la música y tuvimos la oportunidad de ver a esta mujer espectacular. Me parece talentosísima, linda y es simplemente única. Ella es Her y llega ahora con un tema de su primer álbum que es Back of My Mind. La canción se llama Bloody Waters. El 8 de marzo George Floyd entra en su sombra de muerte, en su putrefacción ya en la tumba, a enjuiciar a los que lo mataron. ¿Ustedes recuerdan al señor que le puso Por supuesto. Derek Chauvin. Derek Chauvin. No iba a decir una cosa, pero no, perdón. ¿Qué? Es que tengo una carraspera y hace... Y bueno. Déjeme. Bueno, tranquilo. Y pues, hombre, suspendieron el juicio porque debía comenzar en Minneapolis y la selección del jurado fue muy difícil. Y el 8 de... Bueno, ya, pues yo no sé. ¿Ustedes qué opinan de George Floyd? Pues bueno, generó un lío todo ese atraso del juicio. ¿Se acuerda que eso también hubo un rollo? Y que, pero usted no se acuerda que... Y le pedían a los jurados que tenían que abstenerse en una de los crisis. Medios. ¿Se acuerdan? Una cosa muy, muy pues rara, porque cómo se abstiene pero uno ustedes de lo que fue no recuerdan premio Pulitzer lo que pasó. En el New York Times, por ejemplo. Pero usted no recuerda lo que pasó por la muerte de George Floyd unos días después. Claro. El país se paralizó y tenían la pandemia. Sí, y la gente no le importó. Y se infectaron el triple. Sí, sí, claro. Protestas supremamente multitudinarias. Pero además no paraban, era como días seguidos, ¿no? Exacto. No paraban, no descansaban. Y también salieron supremacistas a defender las posiciones de la brutalidad policial. Entonces se presentaron ahí una cantidad de choques. No, fue un momento caótico para los jurados. Y para los jurados justamente también. De hecho, recientemente ellos dieron una entrevista, la única, algunos de ellos que dieron después del juicio, hablando justamente de lo traumático que fue esa experiencia. Haber tenido que ser o haber sido pues jurados en ese juicio tan polémico, tan mediático, con tanta presión de lado y lado. Y mucha gente también como de otros países viviendo también injusticias policiales, ¿no? Diciendo como nuestro país también pasa lo mismo. Exacto. Nos unimos, ¿cómo claro, así? El racismo. Como un efecto rebote. Claro, duro. Sí. Cachazo. Bueno, Emilio Sánchez, por favor, acompáñanos con un poquillo de música. Voy ahora con un cover. Esta es una canción que en su versión original fue uno de los grandes éxitos de la banda Blondie, y esta versión es hecha por un grupo de hermanas que lo que hacen es coger canciones clásicas del pop y del rock y darles un toque ahí como retro. Ellas son las Pupini Sisters y llegan con esta versión de Heart of Glass. A la pregunta del día que tenemos en nuestro Twitter, al cual ustedes pueden acceder, por supuesto, y pueden leer @losoriginales, en donde preguntamos: ¿cuál fue la tarea que más odiaste de tu época de estudio? ¿Te dedicaste, le trabajaste y nunca te fue bien? Pues bueno, Rationea uno dice: hacerlo célula con gelatina y frutas. Al final del día se pondrían los trozos de banano que representaban las mitocondrias, manjar de dioses. Y claro que sí, que me acuerdo. Y bueno, él dice que esas es de esas de tareas que se dedicó y que le tocaba hacer en el colegio. Dice Durán Rock 2909, la cocina de quesos. Hasta ahora me entero que el queso de cabeza no es la familia de los lácteos. Saludos a la chica quesadillo. Gracias, un saludo para mí. Armando a Pérez Páez, las planchas de dibujo técnico me hicieron cambiar de colegio y odiar eternamente al profesor. Otra respuesta ante nuestra pregunta en nuestra cuenta de Twitter: ¿cuál fue la tarea que más odiaste de tu época de estudio, a la que te dedicaste pero que nunca lo lograste? Tenis Pro nos dice: hola, la caligrafía. Para resumir, hoy día me dicen que tengo letra... Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El médico, muchas gracias. Bueno, y es verdad, sí que nos exigían con ese tema la caligrafía. De mi época de estudio, dice Marco, 59209399, había algo que se llamaba dibujo artístico, no sé para qué me sirve y a hoy no sirve para nada. Estas son algunas de las respuestas. Ah, nos acaba de llegar otra de Edison Campos, dice que la mecanografía, que eso era un bodrio, que se partía las uñas, los dedos y al final la hoja salía torcida. Al parecer todos tienen en común el tema de la caligrafía y la mecanografía. Esa es nuestra pregunta del día. Pásense por nuestro Twitter, @losoriginales, también por nuestro Instagram, losoriginales, la FM. Estamos ahí felices recibiendo sus respuestas. Estamos en Los Originales, 5 de la tarde, 56 minutos. Ya volvemos. Bueno, el dueño de Birdland, que es la cuna del jazz de muchos años atrás en Nueva York, y gracias a la gestión de Emilio, que lo conoció por alguna razón, nos contó que estaba quebrado y nosotros tratamos de conseguirles fondos para ayudarles y creo que se quebró más. Perdón, es lo bueno, que yo tengo esa idea. ¿Usted qué opina? Nosotros no somos comerciales, mijo. No, pero deje, pero buena intención. Yo dejo. Fue con buena intención, sí, pero le dijimos, así. Nosotros tratamos. No garantizamos no frescura, pero pues tratamos. Inclusive tratamos, yo participé, pero no garantizamos. Inclusive yo participé en un evento que, digamos que se transmitió por YouTube con la finalidad de recaudar esos fondos. Bueno, pero hoy en día Birdland funciona. Todavía no tienen muchachos de estatus, pero ahí van creciendo, están ahora interrogando muchachos y gente joven mientras tienen los recursos para poner en el escenario a Michael Bublé, pero eso falta mucho, ¿no? Sí, todavía. También les pongo a Diana Krall, les pongo al que quieran, pero por ahora déjenlos tranquilos. Y María Juliana y Moni hablando, ¿no? ¿Usted oye? ¿Cuándo? Un par de... Cero. Nos caemos súper, tenemos mucho que contarnos. Exacto. Pero... ¿Pero por qué no? Tienen todo el día. Ya, tranquilo. Aquí está la entrevista con el dueño de Birdland. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Yo le voy a hacer una pequeña saludo a esta persona que está tratando de salvar, yo creo que, la institución más importante en la historia del jazz americano. y esta institución pues está quebrando. Y Tom Dangora está organizando una recaudación de fondos en nombre de Gianni Valenti. Gianni Valenti es el propietario de Birdland, pero pues la historia es muy triste. Yo voy a saludarlo a él. Está con nosotros Tom, ¿de acuerdo, Emilio? No, Gianni. Ah, está el dueño, Gianni. Bueno, perfecto. Entonces vamos con Gianni Valenti, que es el owner of Birdland. Gianni, thank you very much for your time. And I want to say you hi, because we love your club. I have been there with Emilio many times, and we live many Colombians know about jazz because of that name, Birdland. How are you? Nice to hear you, and welcome to the radio, La FM. Good evening, and it's a pleasure to be with you. Mes Cortico, muchas gracias y es un placer. Bueno, yo antes de que Emilio tome las riendas de esto, le quiero preguntar, ¿cuándo fundaron Birdland y desde cuándo es de su propiedad? When this Birdland Club was founded, is since when you are owner of this fantastic place in New York City? Well, the club opened on December 15th, 1949, and I took over the club in 1985, and I have been the owner for the last 35 years. Sí, se fundó en el 49 y él tomó las riendas del negocio en el 85. Eso quiere decir que este hombre lleva ahí, cumplió 35 años. Yo quisiera que él nos recordara los primeros artistas que se presentaron en Birdland en el 49 y lo primero que él recibió como propietario. I would like to have a remembrance from the artist that played, the most important artist that played at the club on the 40s and the 50s, and when you received the club in the 80s and 90s, which names you remember the most? Well, Birdland is an iconic institution. It reads like a who's who in jazz. And of course, at the beginning of Birdland, there was Charlie Parker, Max Roach, Count Basie, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ben Webster, Coleman Hawkins. We can go on and on and on with okay. Those from the early 50s and 60s. Okay. And then when you got it? When I got Birdland, the artist that I remember the most that left an impression on me to this day were Oscar Peterson, Hank Jones, again, the Count Basie Orchestra. I'm talking about the great sound of the Maynard Ferguson Orchestra, and recently John Pizzarelli, Dave Holland, Kurt Elling, Catherine Russell. I mean, I can go on and on. We could eat up a whole hour of just naming all the artists that I have been able to enjoy in my life. Bueno, antes de darte paso, Emilio, porque sé que estás que te hablas, pues no traduzco los nombres que dijo porque van desde Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Charlie Parker. Supongo que el nombre de Charlie Parker es por él, ¿no? Birdland, ¿no? Sí, claro. Sí. Okay. Y él después habla de los 80s y da una lista grandísima que termina en Pizzarelli, Dave Holland y muchos otros. Lo último que le quiero decir es que contigo hay otra cosa importante en Birdland y creo que era también una institución para los músicos de Brasil. I had a chance to go with Emilio, who is going to talk to you some minutes, to see the best musicians from Brazil. Many musicians, a lot of people. Morelen Baun, Elian Elias, Marcus Valle. The Brazilian is truly important in jazz circuit in New York before the pandemic, right? I would say that the Brazilian artists do very well in New York. We have a great Brazilian community there. I know when Marcos Valle comes, when João Bosco comes, Rosa Passos. I mean, we get a tremendous following, not only from the Americans that love that music, but of course from all the Brazilians and everyone from South America. Sí, él dice que la comunidad brasileña es muy grande, que han tenido a todo el mundo, João Bosco, Marcos Valle, y nosotros mismos, Emilio Santiago, un poco de gente. Y bueno, básicamente dice que sí, pues es muy importante la influencia de Brasil. No más preguntas, señor juez. El Attorney General Rest. Adelante, Emilio. Bueno, antes de continuar, quiero recordar que Birdland inspiró una de las canciones más importantes de toda la historia del jazz. La grabó mucha gente: Mariah Carey, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse. La escribió George Shearing, un gran pianista inglés. Entonces, antes de hacer mi primera pregunta, quiero recordar una versión de esa canción, ya que mencionan Lullaby of, ya que mencionan a Ella Fitzgerald, digamos un minuto de Lullaby of Birdland. Pero me gustaría que primero le dijeras a él en inglés lo que vas a hacer. Porque claro. Johnny, as many people know, Birdland inspired one of the prettiest jazz standards of all time, which has hundreds and hundreds of versions, which is, of course, Lullaby of Birdland by George Shearing. And now that you mention Ella Fitzgerald, well, before I ask you my first question, I'd like us to hear a minute of Ella Fitzgerald's version of that beautiful song that was obviously inspired by the club. Absolutely. A fantastic version. All right, thank you. Ahí va Ella Fitzgerald con Lullaby of Birdland. Sí. Pues Birdland en estos días es noticia porque se está organizando una campaña en GoFundMe.com. El club necesita $250,000 para poder mantenerse. Es uno de varios clubes que se ven en clubes de jazz que se ven en esta necesidad. Por ejemplo, hay otro importante club de jazz en Los Ángeles que se llama el Catalina Jazz Club, que necesita $130,000. Y básicamente quiero que le explique a nuestros oyentes qué hay que hacer y por qué están por qué son tan importantes las donaciones. Y además quiero felicitarlo porque les voy a decir algo: la campaña se anunció el 2 de enero y en este momento ya van cerca de los $217,000, así que yo creo que listos. Yo creo que eso antes, sí, yo creo que eso antes del final de la semana está listo. Johnny, I was telling our listeners about the GoFundMe campaign that was started to save Birdland. And first of all, let me congratulate you, because the campaign was announced on January the 2nd, and it was announced that you guys need $250,000. And right now, I'm checking, you're close to $217,000. So I believe that by the end of the week, the goal is going to be met. So let me congratulate you in advance. And also, why don't you tell our listeners why it is so important for Birdland to receive these donations, and where do they go to do it? Well, as you know, New York has been totally shut down musically. Our industry has been devastated with the pandemic. There's no music allowed. We literally have no comedy clubs, no halls, no Broadway. There's no music at all. For the last 10 months that we have been closed, I've had to pay rent, utilities, I had to pay insurance and payroll, all from my personal money. I was told at the beginning of January that we may not have live venues open until the end of the summer, in September, October, and maybe at that only 50%. So we found it most important to go to a GoFundMe because we need money to bridge us till the end of the summer. We need money to help our artists. Our artists are not working. Most of them make very little money on unemployment. My staff, I had 62 people employed, no longer working for me, and the bills keep coming in. We have had some help with our landlord, but still we understand that he has bills, and we need to pay something for them as well. So this GoFundMe page is telling our music community and people around the world that if Birdland needs help, then all these other clubs, all these other venues, if we don't survive, we'll fall. And music is the backbone of New York City. Music is our life around the world. And we need to make a stand, and I need to show people that we can pull together, we can make it work, we can help each other, and keep music going. So it's very important that we get the cooperation of the community of people in this community of music to help. And the most heartwarming thing is, it's not the matter of amount, because we get people from $5 to $500. It's just the outpouring of love for the club, for the music, and for the city to maintain its position as the capital of the music world. Okay, let us translate, please. Bueno, muy claro, ¿no, Emilio? Sí, resumido, muy claro. Es que... Muy triste. Estoy de ojo lloroso. Es que... Nueva York, yo creo que es la ciudad más musical del mundo. Sí, y ha sido completamente devastada por la pandemia. Hace como 10 meses, pues bueno, cuando empezó la pandemia tocó cerrar todo. Broadway, los clubes de comedia, todos los sitios de música en vivo. Y él llevaba un tiempo pagando alquiler, utilidades, pagándole a sus empleados de su propio bolsillo. Y le dijeron que de pronto los sitios de música en vivo pueden volver a abrir a finales de este año, pero sería en capacidad de 50%. Él tenía 62 empleados que tuvo que deshacerse de ellos. Obviamente los artistas no están trabajando, están recibiendo muy poca plata con el tema del desempleo, y entonces se dieron cuenta que no había otra opción que armar una campaña de GoFundMe, GoFundMe.com. Yo ahorita en el Twitter de Los Originales, para quienes les interese, subiré el link. Y lo que a él le ha conmovido el corazón es que la gente se ha metido, sin importar tanto la cantidad, sino han donado, hay unos que donan $5, hay otros que donan 500, pero lo que se ha manifestado es el amor por la música, el amor por Nueva York, el amor por la ciudad. Y es que Birdland sin, Nueva York sin Birdland es un poco como París sin la Torre Eiffel, me atrevo a decir yo. Bueno, yo creo que hay que poner una última versioncita de esta canción de Lullaby un poquito diferente y despedimos a nuestro invitado. Y bueno, my friend, it's a pleasure to talk to you, and we're gonna write all the things we need to write in order to get some funds. A little bit, because this is a poor country, but a little bit is something, okay? Hey, listen, whatever we can do to keep the music alive is important. We've lost too many clubs already, and music is our soul. It's the international language, and we need to work hard and keep everybody's faith that we will get through this and that music will keep going. Bueno, le dije que vamos a hacer una campañita, a ver si le mandamos unos pesitos, comenzando con Nicolás Samper, ¿no? Que se meta las manos al drill, y Emilio, pues, despida a nuestro invitado. Yo aquí les giro un cheque desde aquí. Ok. Pues antes de despedir a nuestro invitado, quisiera entonces... oír una versión que salió hace poco de Lullaby of Birdland por una de las grandes divas del pop, Mariah Carey. Johnny, before we say goodbye, I want to hear 1 minute of something that came out recently, which was Mariah Carey's version of Lullaby of Birdland. Yes, you know, that's so funny because we contacted her to come and help us with our fundraiser, and it was just apropos, perfect timing. Ah, bueno, dice que han contactado a Mariah Carey para que ella vaya y ayude. Bueno, mientras tanto, But she can help with 1 million, my friend. Easy. Hagamos Lullaby of Birdland por Mariah. Ella ayuda con 1 milloncito. En los originales, El Mundo al Instante. Tarde 29 minutos, pues imagínense que un canadiense compró por 107 mil euros el primer SMS de la historia, el primer servicio de mensaje corto, porque el SMS o SMS se traduce como Short Message Service. Les voy a contar historia. Resulta, bueno, deben pensar, ¿cómo se compra un mensaje de texto? Pues lo inmortalizaron en el mundo del blockchain y lo subastaron como NFT. Esto lo hicieron por una buena causa, según Vodafone, que fue el que lo subastó. Entonces resulta que este primer mensaje de texto de la historia fue transmitido el 3 de diciembre de 1992. El mensaje felicitaba la Navidad a Richard Harvis, un empleado de la compañía de Vodafone, y estaba compuesto de 15 caracteres. ¿Qué decían este mensaje? Merry Christmas. En español, Feliz Navidad. Entonces, el CEO de Vodafone de España, Coleman Deegan, pues anuncia y declara que el beneficio de esta venta, que además se había calculado entre 100 mil y 200 mil euros, será entregado por Vodafone a la Agencia de la ONU para los Refugiados. Así que hoy ya sabemos que el primer mensaje corto de la historia se vendió por 107 mil euros y el portador, un canadiense. Presidente de Siria, que yo creo que es uno de los demócratas más grandes que tiene este planeta. Sí, es un demócrata. Su esposa, no, déjelo. Usted acaba de decir que es un tipo que respeta los derechos. Yo no he dicho nada. Usted dijo que era un demócrata. Un demócrata. Y su esposa han anunciado en ese día que tenían COVID. 17 de marzo, pues creo que le sacaron todas las entrañas a mucha gente para salvarse. Perdón. Bueno. 17 de marzo se reportó que el presidente de Tanzania, John Magufuli, murió en el hospital a la edad de 64. Y esa nos la disfrutamos. Pues no, el 22 hombre. De marzo, el líder de oposición, Guy Brice Parfait Coletas, murió de COVID en complicaciones. Y bueno, esa es la historia. Unos puntillos para amenizar la noche. ¿Cómo vamos, muchachos? Es un programa fino. Varios les cayó el COVID, ¿no? Boris Johnson, ¿se acuerda? Uf, que, pero además, ese de Bolsonaro. Boris fue un video porque era tan terco, ¿no? Esto es una gripita, bla, tum, toma tu COVID, chao. Y a la clínica. Y a la clínica mal, exacto. O sea, ahí es cuando el Reino Unido dice, ojo que, bueno, Boris Johnson, ¿no? Realmente no el Reino Unido, pero Boris Johnson sí dice como, no, esta vaina yo creo que es un poquito más complicada de lo que yo decía. Total. Cosa que no pasó en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro. Con Bolsonaro no, sí, no. Que se acuerdan que con COVID fue y se acuerdan que con COVID fue una rueda de prensa y tosió en la rueda de prensa y les decía, tengo COVID, ¿y qué? Horrible. Sin tapabocas, un desastre. Qué desastre, sí. Bueno, Trump también le dio. ¿Se acuerdan después del debate con Biden? Sí. Y a Melania le dio. Claro, imagínese, hombre. Pero ese cuerpo no puede ser tocado. No, por eso, por nada ni nada. Eso es un santuario. Emily, vamos con música. Vamos a continuar ahora con el nuevo disco de Bruno Mars y Anderson .Paak, An Evening with Silk Sonic, que salió hace unas semanas y esta es una de las canciones de este trabajo. Se llama 777. Bueno, recordemos una de las noticias importantes, las vacunas de Pfizer y Moderna probaron ser efectivas y previenen la enfermedad con una eficacia del 90%. digamos que no es tanto, pero está bien. Una vez que han administrado dos dosis. Hoy en día, que es lo curioso, están en la tercera dosis. Y pues no es fácil ponerse la tercera dosis. En Colombia, por fortuna, esto ha crecido mucho en bajar la edad a la dosis. Y si Dios quiere, pues estaremos todos vacunados antes de, no sé si todos, porque es que María Juliana con 20 años no puede recibir la vacuna, Nico. Exacto, no, y mis 18 años. Contraproducente. No. Sí. No me lo permite. Laura Cuño ya le pusieron 6 vacunas por no. Cansado de su edad. Dios mío santo. Emilio, vamos con música, hombre, por favor. Voy a continuar ahora con una canción que fue grabada en el 2010 por Deodato de Brasil con una banda italiana, Novecento, y con la colaboración especial en la voz de Al Jarreau, que en paz descanse. Esto es parte de un disco llamado The Crossing y se llama Double Face. Me voy a ir a las estrellas, pero de música. Hace unas semanas, tal vez dos, les contamos que Bruce Springsteen había vendido su catálogo completo a su discográfica, a Sony Music. Pues la noticia hoy es con ZZ Top. Esta banda, conformada por Billy Gibbons, que interpreta la guitarra y también canta, Frank Beard, que está en la batería, y el fallecido Dusty Hill, que interpretaba el bajo, también los teclados y la voz, y que tiene además un total de 15 discos desde que lanzaron el primero en 1971, pues ha vendido su catálogo a BMG y KKR por 44.3 millones de euros. Este grupo se suma a la corriente de otros artistas como Bob Dylan, como Shakira y como el mismo Bruce Springsteen, que han vendido su catálogo. La verdad es que está como de moda vender su catálogo musical porque esta es una nueva forma de monetizar sin la necesidad de hacer giras o discos. Pues ZZ Top ha tenido muchas canciones exitosas como Thrush, Eliminator o Afterburner o la misma Grunge. A lo largo de su carrera ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y son una de las bandas que está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El manager del grupo manifestó, Carl Stottner, que este nuevo acuerdo garantiza que el notable legado de ZZ Top perdurará durante las generaciones venideras. Y este acuerdo es un testimonio del éxito, el poder de permanencia y la relevancia musical continúa para ZZ Top. Esto lo asegura Harwin Masush, el CEO de BMG. Esta es una de las estrellas y noticias importantes sobre esta venta de catálogos que ha venido, como les decía, como sucediendo más seguido a raíz de la pandemia, pues porque no hay tanta venta de discos y por supuesto las giras están totalmente paralizadas. 6:53 PM y ustedes todavía conectados con nosotros, gracias por seguir aquí en la FM. En @losoriginales enviamos un tweet con la pregunta, ¿cuál fue la tarea que más odiaste de tu época de estudio? A la que te dedicaste, le trabajaste y nunca te fue bien. Pues Jorma457 nos dice, la feria de ciencias. Gasté miles de pesos invertidos en volcanes de vinagre y bicarbonato, velas que chupaban agua de un plato, huevos translúcidos que rebotaban, barcos impulsados por jabón, para nada. Nunca obtuve ni siquiera una mención. También nos cuenta Edison que se partía las uñas, los dedos, haciendo cosas a partir de las cartulinas y que también tenía bastantes problemas porque se esmeraba mucho haciendo mapas en el colegio con papel mantequilla y al final cuando coloreaba se terminaban rompiendo. También nos saluda Matrix, nos dice, en biología intenté hacer con plastilina el aparato reproductor femenino con colbón. Me fue mal y ya en la práctica se dejaba contonear. Bueno, él se nota que está presente y se sabe nuestras cortinas. Olga Janet dice que con la tarea que nunca pudo fueron las manualidades, tejer un cojín de fresas en el Liceo Femenino de Sevilla, que ella pagaba para que se lo hicieran y pasar la materia. Lo intentó, pero nunca lo logró. Aquí estamos en Los Originales, nos pueden seguir respondiendo en @losoriginales en Twitter, también estamos en Instagram como Los Originales FM. Estamos conectados con ustedes, ya volvemos. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. La reina de la colección de diamantes, Jennifer López, se divorcia. Se divorcia, no, nunca se casaron. No se alcanzó a casar. Se separa de Alex Rodríguez. Dice que porque lo vio con otra chica, ella 51, el 47. Es que también es una rompecunas. Bueno, de asaltacunas. Le tiró un diamante de 6 millones también, ¿no? Y se lo robó. Fuerte. Es que se habían alcanzado a comprometer. Claro, no. Lo llevaban comprometidos un rato ya. Sí, pero parece que es que... Y mi esposa veía a la pareja y decía, uy, mira cómo está linda. Y tú sabes que le espera en la casa ese moreno, y yo... Contonea. No, es que esa sí se contonea, ¿no? Pero ella sí se contonea con toda. Con toda. Y eso sí les parece, y eso les parece divino, lindo, ¿no? Ah, eso sí, divino. Eso les parece divino. Yo tengo en mi cabeza a Pucci, digamos, como el papel que hizo Jennifer López con Marc Anthony, claro, como Héctor Lavoe, haciéndole de Pucci y bailándole. Yo solamente pienso en Jennifer López y pienso en ese personaje. Y yo pienso que es la peor película que he visto en toda mi vida, ¿no? Puede ser, pero ese movimiento, Jaime, es espectacular. O sea, esa cadencia. Esa casi. Pero igual. Esa cercanía, como se les acerca. Pero entonces, no. Ese con... ¿Su qué dijiste ahí? ¿Su se le acerca, se le acerca. ¿Cómo se le acerca? Óigame, ¿y eso sí le parece divino a María Juliana? No, elegante, no, no, no. Elegante, una distinción. Pero si Nicolás y Orlando hablan de contoneo, eso sí es una porquería. No, pero es que a mí lo que no me gusta... Que caterva de atarbanes. No, a ver, a mí lo que no me gusta es el tono con el cual... Porque a ver, ¿quién lo dice en esa cortina? Orlando. Dice... ¿Cómo se contonea? Eso es lo que a mí no me gusta. Pero que me moleste que una mujer se contonee, claro que no. Bueno, esperemos que ya se acabe todo este mito. Alex arriba, Jenny abajo, es lo que yo digo. Y no duró soltera nada, volvió con Ben Affleck y ahí están. Y ya le tiró un diamante pronto, ¿no? Ya le robó uno. Dice que I don't, Jennifer from the block, I don't like the rocks. No, ay, mi hija, rocks. Le gustan más que dormir hasta tarde. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con una canción del año 2019. El turno es para la banda Incubus, con esto que se llama Into the Summer. Y para los que se quedan en Bogotá y quieren hacer plan, pues les cuento que el concierto Navidad vuelve. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, dirigida por Leonardo Federico Hoyos, se presentará mañana 23 de diciembre a las 5 p.m. en la Iglesia Centro Nariño y la entrada es gratuita. También el Coro Filarmónico Juvenil con la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará en el Centro Comercial Gran Estación también mañana 23 de diciembre desde las 9 de la noche. La entrada es libre. Y para el domingo 26 de diciembre les tenemos otro plan, Candelaria Hip Hop. La media torta de la localidad de La Candelaria pues va a recibir este festival durante el domingo. Varios artistas van a estar en tarima de 12 del mediodía a 6 de la tarde y también podrán asistir de manera gratuita. El príncipe Felipe de Gran Bretaña regresa a Windsor. Tratado de una infección, se somete a un procedimiento cardíaco, 99 años, y llega del hospital privado Eduardo VII de Londres el 15 de febrero, donde fue tratado de esa infección. Llegó feliz, con su risa un poquito ya destrozada y sus dientes de oro como los de Mike Tyson. Sí. Él no sabría lo que le vendría días después. Sí, exacto. ¡Música, Emilio, por favor! Vamos ahora con una canción de 1986, una gran cantante, Anita Baker, llega ahora con este tema que fue número 6 en la lista de sencillos de R&B de Billboard, Caught Up in the Rapture. Al parecer, Chris Martin le puso fecha al final de Coldplay. Esto es una mala noticia para los seguidores, a pesar que en Colombia las boletas están agotadas para el concierto que va a hacer Coldplay el próximo año. Y también, aunque ellos ya tienen una gira preparada, pues Chris Martin ya tiene en la mira los últimos años de Coldplay como banda. ¿Cómo pasó esto? Pues en una entrevista, en una conversación con The SoBal Breakfast Show, que es un programa de la BBC Radio 2, Chris Martin aseguró que el último disco del grupo se lanzará en 2025 y dejarán de hacer música. Él dice que desde hace un tiempo él viene adelantando la idea de que Coldplay no le queda mucho tiempo como banda y que harían unos 3 discos más, seguramente porque tienen compromisos con la disquera. Él dice que eso no quiere decir que sea el último álbum, que sea como el último, la última etapa, digamos, como banda reunida, sino que no quieren hacer más discos y se quieren dedicar solamente a hacer una banda en vivo, es decir, no van a producir nueva música. ¿Y cuál es la razón? Pues que el proceso creativo parece ser algo demasiado tortuoso, no solamente para Chris Martin, sino también para la gente que está detrás de ellos. Él dijo en la entrevista con The Soul, que es como esta periodista británica, que le encanta y es increíble hacer discos, pero también le parece que es muy intenso y que siente que como que el desafío es algo finito, que hacer esta música no es tan difícil. Así lo aseguró el gran Chris Martin, líder de Coldplay. Como les cuento, pues Ocesa, que es el organizador del concierto de Coldplay en Colombia, la semana anterior, el 16 de diciembre, anunció que ya todas las entradas se habían vendido, aunque había una posibilidad de que se liberaran algunas reservadas. Eso lo sabremos hasta el próximo año. En los originales, el mundo al instante. Una de las noticias más importantes en el mundo de la música, en materia musical, es que Ed Sheeran, con su canción Shape of You, es la canción más reproducida en la historia de Spotify. El éxito vino en el 2017, cuando fue lanzada esta canción, pero hoy Spotify anunció que es una de las hazañas más grandes porque es la canción que más han escuchado en esta plataforma. Obtuvo más de 3 mil millones de reproducciones, más que cualquier otra canción de Spotify. Y en un video, Ed Sheeran dijo que Shape of You no estaba destinada a estar en su álbum porque originalmente la escribió para otro artista, pero que lo pone muy contento que el destino haya finalmente decidido ponerla en su álbum del 2017 y que pues tenga este galardón, ¿no? Ser la canción con más streams en Spotify. Otra de las canciones también más reproducidas en la plataforma que le siguen a Shape of You es Blinding Lights de The Weeknd, con casi 2.700 millones de transmisiones. Dance Monkey de The Tones and I, que tiene aproximadamente 2.400 millones de transmisiones, y le sigue Post Malone con Rockstar de 21 Savage. Así que vamos a escuchar precisamente la noticia musical más importante del día, y es la canción más reproducida en la historia de Spotify. Aquí está Shape of You de Ed Sheeran. Bueno, pues es momento para recordar algunas entrevistas que tuvimos en los originales. Algunas buenas, algunas malas, algunas relleno, pero vamos a asumir que todas son buenas. Este señor se llama Vincent Cordelet y fue un homenaje a Claude Bolin cuando se murió, porque él fue baterista de la banda de Claude. Aquí está un poquito de Vincent. Tenemos en la línea a Vincent Cordelet, que fue durante más de 30 años el baterista de Claude Bolin, y fue el baterista de su trío, de su big band, una orquesta de 20 profesores que van a oír ahorita, que nos visitó en Colombia, tremenda, una orquesta que sigue hasta el sol de hoy, y hoy en día él es el líder de la Claude Bolin Big Band, en honor al viejo, en honor al maestro. Monsieur Cordelet, un plaisir avec vous, merci beaucoup. Bienvenido. Merci. Me gusta que es de una sola palabra, a mí me gusta. Claro. Señor Laverde, ¿cómo le va, don Carlos? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ser muy rapiditos, concreticos, y vamos a presentar al hombre como la inspiración de Claude Bolin, y vamos a preguntarle a él, por favor, ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de este gran pianista francés de la Costa Azul? Oui, bonsoir, monsieur Cordelette. Jaime voudrait connaître quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez de monsieur Claude Bolling. Ah, bonsoir, Jaime. J'ai beaucoup de souvenirs avec Claude Bolling, puisque j'ai travaillé presque 30 ans avec lui. Et vous savez que Claude Bolling avait la faculté d'être multiple, avait de multiples facettes. Il jouait bien sûr avec le big band, c'est la première chose que j'ai connue avec lui. Donc le big band, c'était les concerts innombrables, notamment à l'étranger et notamment en Colombie. Mais Claude Bolling, c'était également le trio et les pièces de crossover music avec Jean-Pierre Rampal, avec Alexandre Lagoya, Maurice André. Ça, c'était très important parce que c'était des très grandes rencontres avec des musiciens classiques de très haut niveau. Et puis Claude Bolling, c'était aussi les musiques de films qu'il écrivait. Et j'avais la chance de participer également en tant que percussionniste classique et de batteur à toutes les séances d'enregistrement pour toutes les musiques de films. Et c'était aussi de très très bons souvenirs de rencontrer et les réalisateurs et les comédiens qui jouaient dans certains de ces films. Et voilà tous les souvenirs que j'ai avec Claude Bolling. Énormément de souvenirs. Bueno, me gustaría traducir, si le parece, doctor Laverde, porque para eso tomé clases con usted, ¿no? Sí, claro, pues él, dale, dale. Él dice pues que para él ha sido un placer trabajar con Claude Bolling, que es reconocido especialmente internacionalmente, y él pues reconoce especialmente sus dos partes importantes, como los tríos y las big bands, y que él fue el baterista de Claude Bolling durante mucho tiempo, y hay que reconocer sus trabajos con Alexander Lagoya, con Maurice André, con Jean-Pierre Rampal, que fue siempre el mejor flautista clásico del mundo. No sé si quisieras añadir algo, Carlitos, de lo que dijo él, porque fue mucho, pero pues eso fue lo que me acordé de tus clases. Muchas gracias. Sí, no, sí, perfecto. Big Bang, trío y crossover, donde se encontraba con músicos clásicos y la parte cinematográfica, donde interactuaba con directores y actores. Emilio, ¿él hizo parte de Borsalino? Sí, él hizo la música de la película Borsalino con Alain Delon y con Jean-Paul Belmondo. Yo quisiera hacer una pregunta al señor Cordelet sobre una grabación muy especial que hizo la Big Band con... ¿Pero por qué no la ponemos primero? Con el maestro Bolling, sí, claro que sí. Vamos con la canción y después claro que sí. Hacemos la presentación suivante, ¿ok? Claro, Claude Bolling hizo la única grabación en Big Band que hizo uno de los más importantes violinistas del jazz de todos los tiempos, Stefan Grappelli, francés también. Entonces quiero recordar, antes de hacer la pregunta, quiero recordar esta belleza de tema que compuso Claude Bolling para Stefan Grappelli y con la batería de Vincent Cordelet y la Big Band. Esto se llama Stefan. Adelante, Emilio, para hablar con Vincent. Bueno, mi pregunta es esta. La Big Band de Claude Bolling participó en cosas muy memorables, pero recuerdo sobre todo este disco, que fue el único disco que hizo Stefan Grappelli en formato de Big Band, que se llamó First Class. ¿Cómo recuerda él eso? First Class. ¿Cómo recuerda él esos momentos históricos con músicos de esta talla que se dieron a través de Claude Bolling y que cómo recuerda él de hecho la impresión que tenían estas leyendas sobre Bolling? Porque de hecho Bolling fue un alumno que de alguna manera superó a sus maestros. Duke Ellington lo admiraba a él, Stefan Grappelli también. Mi pregunta es esa, ¿cómo recuerda él la experiencia de grabar con estos grandes músicos como Stefan Grappelli y la apreciación que ellos tenían de la música de Claude Bolling? Oui, Cortico la Verde. Cortico la Verde. Saludos a doctor Alberto Casas. Monsieur Cordelet. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Emilio, alors nous a raconté un peu comment vous avez fait des enregistrements très importants, en particulier celui du disque First Class avec Stéphane Grappelli. Et oui. Vous avez été élève, Claude Bolling a été élève de Duke Ellington et autres grands maîtres. Et il voudrait savoir quels sont vos souvenirs autour de ces enregistrements et de toutes ces expériences. Ah, ça c'est un vaste sujet. Alors tout d'abord, Claude Bolling n'a pas été vraiment l'élève de Duke Ellington. Disons qu'il admirait cet homme depuis des années et des années. Il admirait Duke Ellington pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est plutôt tardivement que Claude Bolling s'est rapproché de Duke Ellington, à savoir qu'il l'a rencontré un soir à Paris dans sa chambre d'hôtel, et ils ont sympathisé. Donc, à chaque fois que Duke Ellington venait à Paris, il appelait Claude Bolling, et ils allaient dîner ensemble et parler. Et c'est ainsi que Claude est même monté sur scène avec Duke Ellington et a joué du piano avec l'orchestre de Duke Ellington. Mais en aucun cas, Claude a été l'élève de Duke Ellington. Voilà, mais il l'admirait profondément. Et je pense que Duke Ellington considérait Claude Bolling comme un peu son fils spirituel. Voilà. Alors sinon, en ce qui me concerne, bien entendu, Claude Bolling s'est un petit peu défendu de jouer de la musique d'Ellington avant la mort de ce dernier. Il ne voulait pas toucher aux enregistrements, en tout cas le moins possible. Et c'est bien après la mort d'Ellington que Claude a décidé d'enregistrer des morceaux. Et je suis rentré dans l'orchestre en 1985. Et nous avons commencé, mon premier travail avec Claude, c'était d'enregistrer un double album avec uniquement des morceaux de Duke Ellington. Ça, c'était vraiment un grand événement pour Claude de, à nouveau, s'approprier cette musique-là et enfin de jouer cette musique très librement. Alors ça, c'est ce qui concerne Duke. Et pour Stéphane Grappelli, ça, c'est un peu plus tard, bien entendu. Claude rêvait de jouer avec Stéphane, que nous connaissions tous, parce que la France est un petit pays, et nous avions l'occasion de rencontrer Stéphane régulièrement lors de festivals, de concerts, ou quelquefois il était en première partie. Mais jamais Claude aurait imaginé que le projet puisse intéresser Stéphane. Et Stéphane en rêvait d'enregistrer avec ce Big Band. Et okay. Finalement, vamos ça s'est traducir, fait. Voilà. Por favor, Dr. Laverde, bien cortico, ponemos una canción para despedir a Don Vincent Cordelet. Adelante, ¿qué nos dijo en cinco palabras, por favor? Sí, perfecto, Jaime. Entonces, Vincent Cordelet nos aclaró que Claude Bolling no fue alumno de Duke Ellington, que se encontraron en París y se simpatizaron, comieron juntos, tuvieron charlas y más adelante Claude Bolling tocó su piano con la orquesta de Duke Ellington. Y más adelante, después de la muerte de este, hizo un álbum doble dedicado solamente a la música de Duke Ellington y lo tocaba libremente, o sea, hacía interpretaciones de Duke Ellington libres. Y finalmente, en relación con Stéphane Grappelli, nos recuerda que eso fue después y que se conocían y habló un poco del trabajo con él. Eso en resumen, Jaime. Sí, no, es que Grappelli venía de la parte de Saint-Tropez, de que llaman el Club Caliente de Jazz de Francia. Bueno, con Django Emilio, Reinhardt. Con la última canción que vamos a terminar antes de despedirlo, ¿cuál quisieras escoger para decirle un saludo y gracias a Vincent Cordelet, por favor? Pues quiero recordar, yo creo que uno de los conciertos más importantes que hizo Claude Bolling, que se llamó el Victory Concert, un concierto que se hizo para celebrar los 50 años de la liberación de Francia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y de ese trabajo quiero recordar un arreglo maravilloso que él grabó con la Big Band del himno nacional de Francia, de la Marsellesa. Perfecto. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, Carlitos, quiero agradecer al señor Cordelet, desearle mucho éxito continuando el legado del señor Bolling. Y bueno, también agradecerte a ti, Carlitos, por tu colaboración. Y dile al señor Cordelet que todos nuestros buenos pensamientos están con él en este momento. Listo, Emilio. Monsieur Cordelet, alors Emilio, de sa part, il voudrait bien vous remercier d'avoir participé à notre programme et vous encourage de sa part à continuer à promouvoir la musique de Claude Bolling, son Lex. Eh bien, merci beaucoup, merci Emilio, merci Aimé. Et évidemment, nous continuons, le Big Band continue de jouer. Nous avons fait un disque pour fêter les 60 ans du Big Band. Et voilà, et nous continuons à faire des concerts en France, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, no, Emilio, entonces él agradeció también haber participado en el programa y dijo que, claro, que están en la jugada, que siguen difundiendo la música del señor Bolling, en particular para celebrar los 60 años del Big Band. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, pongamos otra canción, te agradezco. Listo, voy a continuar entonces ahora con algo de disco, un tema de 1980, y es uno de los temas más importantes de la carrera de Diana Ross. El álbum más vendido de toda su trayectoria es un disco llamado Diana, que fue completamente producido, compuesto y arreglado por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Ese disco tiene dos canciones importantísimas, una es I'm Coming Out y otra es esta, Upside Down.